Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas... No dije hoy nada, ¿verdad? Por un momento mi cerebro se apagó, lo siento. Ya. Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa producido por La Guía Escéptica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polos en cereal. Les hablo Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿cómo están? Adrián Núñez. Hola, ¿qué tal? Natalia Hurtado. Hola. Y Julio Gutiérrez. Me trasplantaron el cerebro. Y por eso hoy día vamos a hablar de que Perú se va al mundial. Tú. Sí, Aurora está eufórica, sigue eufórica. Hoy es domingo 19 de noviembre de 2017. Vamos a tener un programa de miscelánea. Vamos a hablar sobre Perú se va al mundial. Sobre que Perú se va al mundial. Sobre la clasificación de Perú para participar en el mundial de Rusia 2018. Sobre los trasplantes de cabeza. Uh-huh. Y sobre los premios Nobel. Uh-huh. Entonces, empecemos con el mundial. Con el mundial, sí. ¿Todos aquí vieron el partido? De hecho, no vamos a hablar de eso ya. Yo no lo para vi. Que Víctor no reniegue. Yo casi no lo veo, pero estaba pasando por ahí y lo vi y vi el primer palo que pasó como que al minuto 3 y me senté y dije, esto va a valer la pena. Y honestamente no lo podía creer. Pues como que uno crece pensando que Perú jamás. Es como, ¿para qué? Perú jamás viene al mundial. O sea, ¿para qué te gastas en pensarlo? No, esas cosas no pasan. Y pasó. Pero no vamos a hablar del partido. ¿Ya? Porque de hecho tampoco fue un partidazo. Sino que vamos a hablar sobre las consecuencias o qué implicancias de la clasificación del Perú son relevantes. Uh-huh. Entonces, primero, y las consecuencias o las implicancias subjetivas, que de hecho las subjetivas y las objetivas como que se mezclan en una parte, ¿ya? Y es, bueno, la felicidad que le causó al Perú y a propósito de eso, Julio nos pasó un enlace de que la celebración del primer gol de Farfán había desatado una alerta de sismo. Sí, eso fue una noticia que vi en Facebook al día siguiente. Ajá. Que decía, claro, que se había desatado una alerta de sismo en el mismo momento en que fue el gol de Perú. Y se las mandé acá al grupo de La Guía Escéptica. Y después vi una noticia explicada en una página web muy chévere que es N+1, que es una página de divulgación científica. Y ahí explican que en verdad lo que pasa es que es una alerta dada por una app que usa datos de celulares de diferentes personas. Entonces... O sea, sí, pues, sí se ha movido algo, pero no se ha movido tanto, ¿no? Y como dato, en la página N+1 decían que en una cierta celebración de Barcelona, en España, sí se detectó un sismo con un sismógrafo de un grado. ¿De un grado? Y de la escala de Richter, ¿no? La escala de Richter es una escala logarítmica, o sea, ¿logarítmica o exponencial? Logarítmica. Si te vas de un grado a tres grados... Como que, o sea, si tú te vas de 7 grados a 7.1 grados, es una distancia más grande en ese rango que una distancia entre 3 y 3.1, ¿no? Crece muchísimo más. Bueno, podemos tener un problema sobre esto específicamente, porque ahora que lo pienso, ¿puedes detectar desde nada? O sea, ¿desde cualquier variación? Porque si son variaciones muy pequeñas... No sé, la verdad. Bueno. Ahora, todo esto se tiene que comparar con lo que pasa normalmente, ¿no? Claro, con las variaciones. Sí, en el Perú, por ejemplo, dan el dato de que hay muchos sismos de más de 3 grados. O sea, hay muchísimos sismos durante el año, ¿no? Claro. Y por último, puede ser simple correlación. Bueno, pero aparte de eso, supongo que es probable que haya un impacto en la felicidad. Y justo Adrián también comentó que cómo podríamos realmente medir el impacto en la felicidad de los peruanos. O sea, ¿cuánta inyección de dopamina habríamos tenido durante la celebración, durante el hecho de que Perú haya clasificado? Sí, me pareció interesante. Creo que no podríamos tener esos datos, pero me pareció que sí. Claro, el numérico es difícil, ¿no? Porque... No tienes cómo medir persona por persona, ni siquiera sacar una muestra, ¿no? Pero, de hecho, parece bien, bien plausible que haya un aumento de dopamina en este caso, ¿no? Pero, Adrián, yo me pongo a pensar, ¿cuántos años? Mira, yo no soy experto, obviamente, en fútbol, soy el que menos sabe seguramente de todos acá. Pero yo me pongo a pensar cuántos años ha pasado de depresión nacional, de que no íbamos al Mundial, no íbamos al Mundial, y de pronto ahora tenemos esta especie de euforia, y probablemente perdamos comenzando el Mundial y no lleguemos muy lejos. Entonces, ¿de verdad se justifica el fanatismo por el fútbol a largo plazo? Ah, sí. Yo creo que sí. Yo no estoy justificando el fanatismo, pero yo creo que la felicidad, por más de que... Pero, Víctor, es como cuando empiezas una relación de pareja y eres feliz y sabes que eventualmente se va a acabar y vas a ser miserable, pero esa inyección de felicidad que tuviste al inicio, pues creo que es buena. Una inyección de 6 meses. A pesar de que vayas a ser miserable cuando Perú pierda. Yo leí que evolutivamente la dopamina y la sensación de felicidad es muy efímera, precisamente porque... Si evolutivamente viviéramos felices todo el tiempo, no buscaríamos formas de cómo mejorar. O sea, evidentemente, si no estás feliz, estás en un estado de búsqueda de cosas, ¿no? Que te hagan feliz. Entonces, si por defecto, si nosotros estuviéramos felices todo el tiempo, no buscaríamos ese tipo de soluciones o maneras de mejorar tu estado de ánimo. Entonces... Evolutivamente sí, o sea, no se espera que la felicidad sea constante ni dure mucho tiempo, sino por el contrario, que sea efímera. Y el efecto ha sido ese, ¿no? Con el partido, que ha sido una felicidad grande, o sea, sí. O sea, como me refiero a masivamente, no en duración o en efecto, sino que masivamente muchas personas sí han estado felices, y eso sí es como una recompensa, no solamente para las personas que siguen fútbol, sino también ver a las familias sentadas frente a un televisor, o sea, o saliendo a ver a una pantalla gigante. Eso ha sido como bueno, ¿no? Positivo, yo creo. Sí. Bueno, ahora, las consecuencias un poco más objetivas. Las consecuencias un poco, bueno, más objetivas, tampoco mucho más. También salieron un montón de noticias del impacto que iba a tener en la clasificatoria del Perú. ¿Clasificatoria es una palabra real? ¿Debo decir clasificación? Clasificación, ¿no? Sí, porque he escuchado mucho clasificatoria, pero yo no estoy segura. Puede ser ese tipo de palabras que en verdad no existen. Bueno, la clasificación de Perú para el Mundial 2018 en la economía del Perú, y decían que el PBI iba a crecer en por lo menos 1%. Una proyección, creo que muchos diarios la recogieron, y es una proyección hecha por el gerente de estudios multiclientes de Arellano Marketing, que dice que la clasificación de Perú al Mundial de Fútbol de Rusia 2018 tendría, o sea, podría tener, un impacto de 1% de Producto Bruto Interno. Es una proyección, o sea, no es que se sepa ya que va a tener eso. Y dice que el PBI va a ser de 702 mil millones de soles el año que viene. Lo que equivale a 214.024 millones de dólares. Uh-huh. Y también, bueno, he leído artículos que señalan que esto va a venir por un incremento del comercio, por una, una diversificación de las marcas, por la promoción del turismo y en general por el optimismo de los peruanos, que va a causar que gasten más y consuman más. Y eso va a generar más movimiento económico. De hecho, yo creo que el movimiento económico empezó incluso días antes del partido del miércoles, porque leí algunas cifras de Gamarra, por ejemplo, que incrementó las ventas no solamente en camisetas, sino en diferentes accesorios de vestimenta, o sea, diferentes productos que se dan en Gamarra. Entonces, sí hubo un impacto así corto, pero es como un indicador de que cuánto dinero se puede mover por eso, por un partido, aunque sea simple, pero sí tiene efectos en la economía local. Sí, lo cual me parece chévere, porque usualmente la gente que se queja de... Claro, yo también, de hecho, me parece muy gracioso, porque yo me estaba quejando del fútbol justo como una hora antes de empezar el partido, porque fui a comprar una tienda y esta señora está viendo combate, y pensé, el fútbol es como combate, o sea, básicamente es una serie de reglas que se inventaron una serie de personas y decidieron llevarlo, es una competencia, y sucede que el fútbol tuvo más ganadores, pero la finalidad es la misma que la de combate, ¿no? Sí, pero el fútbol ha sido refinado. O sea, por algo el fútbol es claro, el fútbol. Claro, claro, ha pasado historia. Pero mi punto también era que claro, lo podemos ver como algo superficial, ¿no? Como que, ah, el fútbol, el opio del pueblo y la gente que es ignorante y todo esto. Pero es tiene consecuencias que sí son importantes. Y de hecho, a pesar de que no fuéramos al mundial, ya de por sí tiene consecuencias importantes. Y tiene impacto en la economía. Sí, la, me hace recordar, ahora hace poco estuve de viaje por la Huaca de la Luna. Ajá. Fui a la Huaca de la Luna nos contaban la historia de que habían sacrificios humanos, pues. Ajá. Pero antes de los sacrificios humanos, habían como batallas entre equipos. O sea, más o menos como un deporte. Uh-huh. Y los perdedores los decapitaban, pues. Oye, ¿eso no fue con los aztecas? ¿No? Tal cual, ¿eh? Exactamente. Sí. Sí. Pero la gente era voluntaria para participar ahí, ¿no? O sea, también era más o menos como un deporte, ¿no? Claro. Es un deporte, sí. Lindo, bonito. Es un deporte. Sí. Básicamente, sí. Eso me recuerda, ya que es un problema de miscelánea, que escuché otro episodio de este podcast de historia que estoy escuchando que se llama Hardcore History con Dan Harris. No, ya no sé seguro si se llama Dan Harris. ¿Por qué tengo tantos Harris en la cabeza? Probablemente no se llame Dan Harris, ya. Pero son como podcasts de los episodios duran como que entre 4 y 6 horas. Y escuché uno sobre los profetas fanáticos. Y bueno, este tipo menciona algo que me pareció muy curioso. Y es como, siempre va a haber gente sádica que disfrute torturando a las demás personas. Es como que antes esa gente se dedicaba precisamente a torturar. Y ahora son las personas que se dedican a hacer, qué sé yo, a hacer exámenes que impliquen el sufrimiento del paciente, pero lo hacen por una buena causa. Es como... Sí, para todo. Claro. Bueno. Uh-huh. ¿Sí? ¿Trasplantes de cabeza? Trasplantes de cabeza. Ya, esto también es otra historia que había visto en Facebook. Había visto... No le había dado clic a estas cosas que había visto de que había un trasplante de cabeza eficiente, porque me sonaba que no podía ser verdad. Y efectivamente después hice clic en una noticia que decía que más o menos daba a entender que era algo que no era cierto. Entonces leí la noticia y sucede que hay un doctor, una especie de neurocirujano, algo así, que dice que ha podido trasplantar exitosamente la cabeza de alguien a otro cuerpo, ¿ya? Pero la realidad es que lo ha hecho, pero con cadáveres. O sea, uh-huh. No lo ha hecho con personas vivas, ¿no? Y para hacerlo con personas vivas estamos recontra lejos de entender eso, ¿no? O sea, ha podido conectar, digamos, lo que él considera exitoso es que ha podido conectar las arterias, qué sé yo, lo que hay. Pero no es que haya podido trasplantar la cabeza a otra persona y que sea funcional. Bueno, digamos que es literalmente sí es un trasplante de cabeza. Técnicamente es un trasplante de cabeza. Pero no lo es. No es lo que entenderíamos por trasplante de cabeza. Exitoso, ¿no? Porque nada que ver. Sí, pues bueno, van a supuestamente hay un ruso que es... digamos, el que ya es candidato a la primera cirugía de trasplante de cabeza. Hay una probabilidad alta de que muera, pero igual él se quiere arriesgar porque dice que no puede vivir como está, ¿no? Tiene prácticamente todo el cuerpo paralizado, ¿no? No han de hablar de ese caso, ¿no? Sí. En Estados Unidos todavía no se mandan porque no ha funcionado bien en ratones, entonces son un poco más conservadores. Pero parece que en Rusia sí se van a mandar a hacer el primer trasplante. Sí, bueno, de todos modos queda como algo pendiente, ¿no? Estaremos haciéndole seguimiento. Sí, sí. Espera, yo me pondría otra cabeza. ¿Tú te pondrías otra cabeza? Sí, claro. Para pensar un poco mejor. Pero ¿quién pensaría? El que pensaría serías tú. Creo que ya hemos hablado de esto. Bueno. Los dos. Sería una confluencia, ¿no? Natalie, ¿por qué te ríes tanto? Porque parece demasiada ficción, o sea... No, ¿vieron el capítulo de Star Trek? Insisto, Tuvok? Mucha ficción. No, pues es que hubo un accidente en el transportador y dos personas se fusionaron en una. y tenían como que de ambas, o sea, compartían toda la información de las experiencias de esas dos personas y las personalidades estaban entremezcladas y había una personalidad mixta, ¿no? Y fue muy interesante, ¿no? Porque al final esa nueva persona, ese producto de las otras dos personas, quería vivir, pero los demás querían separarlos para recuperar a las personas anteriores, ¿no? Madre. Que era un vulcano y un humano. Mucha ficción. Sí. Mucha no, ficción. Un humano, un Galaxian, creo que era. Sí, sí, bueno, es por ahora todavía está dentro del ramo de ficción. Sí, acabamos con el trasplante de pareja de cabeza. Ya, eso fue, te delató tú, sí, fuiste delatada por ti misma. Cuéntanos sobre el trasplante de pareja, ¿qué consiste? ¿Como un intercambio de pareja? ¿Y bueno, ha sido exitoso eso, o no? Eso sí son exitosos usualmente, ¿no? O es experimental. Digamos que ha habido casos exitosos y casos fallidos. Es al riesgo. Digamos que es de alto riesgo. Digamos que es una cirugía de alto riesgo. Sí, de alto riesgo. Sí. Bueno. No es como el trasplante de pelo, ¿eh? No, claro. Nación Combi, el podcast semanal que debes escuchar si quieres estar al día en las noticias sin tener que leer los periódicos todos los días. Un abogado, un publicista y un economista comentan los sucesos del momento más importantes y a veces los más superficiales. Búscanos en Facebook, en Twitter y en iVoox. Nación Combi. Bueno, vamos ahora con los premios Nobel. O Nobel. Uh-huh. El que inventó la pólvora, pues, ¿no? Se sintió mal y creó ese tipo de premio para poder compensar lo que había hecho, ¿no? No inventó la pólvora. No la pólvora, la dinamita. No sé de qué están hablando. No, digo. Nobel. Sí. Ya, ¿quién fue Nobel? Ya, sí, Nobel. Sí, bueno, ¿Nobel o Nobel? Es como Natalia o Natalie. Natalie. Sí, bueno, los premios Nobel Los premios Nobel son un premio, el premio Nobel o la lista de premios Nobel son premios internacionales. Tengo una complicación en mi cabeza con el plural y el singular de esto, porque entre ellos son premios internacionales o son entre todos un premio internacional. Bueno, no importa. Son un galardón internacional, dice Wikipedia, que se otorga a personas que han destacado en diferentes áreas por sus investigaciones, sus descubrimientos o contribuciones en general, ¿no? Los premios empezaron en 1895, uh-huh. Gracias a Alfred Nobel, y comenzaron con la categoría de física, química, fisiología, medicina, literatura y paz, y luego se estableció el premio en ciencias económicas en memoria de Alfred Nobel, que no es técnicamente un premio Nobel, pero que lo conocemos como el premio Nobel de Economía, y creo que no es exactamente eso, ¿no? Pero es un error decirle premio Nobel de Economía. Sí, es un error, uh-huh, porque no es un premio Nobel. Sí. Bueno, datos curiosos, las personas... No es un premio Nobel. Cuatro personas han recibido el premio Nobel dos veces: Marie Curie, Linus Pauling, John Bardeen y Frederick Sanger. Creo que no voy a ahondar en eso, ¿no? Sí. No. No. Bueno. Y dos organizaciones. La Madre Teresa de Calcuta solamente ha tenido uno, ¿no? Sí. Y dos organizaciones han recibido el premio Nobel de la Paz: la Cruz Roja ha recibido el premio Nobel de la Paz. Uh-huh. Y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados también ha recibido el premio Nobel de la Paz. No, pero este año recibió algo de una organización en contra de las bombas nucleares. Sí. En contra de las bombas nucleares. Sí, van tres, tienes razón. Sí, no sé si sea desviarnos mucho, Aurora, pero quisiera comentar qué opinan de dar el premio Nobel o Nobel a una organización en vez de una persona, porque a veces son las organizaciones las que perduran y las que necesitan la plata. Y las personas normalmente son, digamos, representantes de la investigación, pero no hubieran hecho nada sin un equipo de gente atrás, ¿no? Yo creo que Nobel, cuando estableció los premios, fue claro, es a las personas. Pero si la comisión considera que una organización representa, sobre todo en el de paz, es donde ocurre la entrega del premio a la organización, es porque precisamente está velando por un conjunto de seres humanos a los que esta organización particularmente está atendiendo. En cambio, el premio de física, de medicina y todos esos otros premios, pues sí, a veces han sido una sola persona. Entonces, yo creo que yo creo que tu pregunta plata, va por ese lado. O sea, bueno, pero Víctor, pero es que no lo hacen por plata, pero es que no lo hacen por dinero. Pero es menos probable si esos fondos se transfieren a una organización que está obligada a seguir ciertos principios. Pero Víctor, el premio no chicos, es el chicos, dinero, si nos sino estamos el reconocimiento. Mucho. Y tengo una pregunta. No. ¿La plata necesariamente tiene que ser usada con algún fin o es a discreción? No recuerdo. ¿Alguien sabe? Yo creo que esa discreción. Claro, no recuerdo. Pensaba que era discreción también. Sí, pero yo creo que no. O sea, creo que el punto es recompensar, no es incentivar. Exacto. Estás recompensando, no estás, o sea, es como que ya te lo ganaste, toma. No estoy incentivando que continúes. Pero Aurora, además que eso de que, además de eso, es que el premio Nobel en las determinadas áreas en las que se representa es un reconocimiento a que eres como lo máximo en esa área. Que claro. Yo creo que eso es mucho más valioso que el premio monetario que te dan. Porque probablemente sí. Mario Vargas Llosa haya ganado mucho más dinero vendiendo sus libros que el premio que le dieron en sí, es verdad, dinero. Es verdad. Pero no, si no es. ¿Qué hizo con ese dinero? ¿Pero qué importa? No, pero es que eso no es lo que importa, ¿viste? No importa la cantidad de dinero, sino lo que importa es el reconocimiento que te da ganarte un premio Nobel. Más allá. Es que no den dinero, que den reconocimiento. Bueno. El bueno, dinero debía ir a una organización que lo va a invertir en investigación y va a sacar un producto. Pero Víctor, claro. Pero sería otro premio. Eso sería el premio Víctor García Belaunde. Bueno, otro dato curioso es que Sartre rechazó el premio Nobel de literatura. Y me parece curioso porque justo hace poco, bueno, me imagino que fue a raíz de los Nobel, Taleb publicó la carta en la que Sartre rechaza. Y dice que lo hace para... Para los que no saben, Taleb es uno de los héroes de la IES. No, pero... uno de los personajes que más comentamos. No, pero dice cosas interesantes de vez en cuando. Sí. Y esta la carta de Sartre de rechazo al premio Nobel me parece muy, muy interesante porque dice que lo hace para no estar asociado y para poder mantenerse como un escritor completamente libre. Y claro, porque Sartre lo que buscaba era la libertad. Sí, Julio está poniendo su pose de filósofo. Esta mano que tengo acá arriba... que nadie ve, absolutamente nadie ve. Está como si tuvieras una pipa. Pero sí. No ha sido el único... No ha sido el único. ...de la literatura que lo ha rechazado. Sin exacto, no ha sido el único. Dylan lo ha rechazado y también ajá. El que escribió Doctor Zhivago, que no me acuerdo cuál es. Pero es un digamos que es uno que vino con su floro de la libertad. O sea, cada uno tiene un floro diferente para rechazar. Sí, eso tiene sentido. Sí, ¿qué opinan ustedes sobre el premio Nobel asignado a Bob Dylan de literatura, ¿no? Me parece, siendo él más un cantante. ¿No? No, pero es que es autor como autor de poesía, o sea, entendiendo que sí. La música que él cantaba estaba basada en esa estructura poética, yo creo que sí. A mí me gustaría, claro. Por ejemplo, que así como se ha premiado a un periodista, a una periodista, también se puede encontrar buenos escritos y de muy buena calidad. Con algún bloguero. O sea, yo me imagino que en el futuro se va a otorgar el premio Nobel de Literatura a alguien que escriba en un blog. Porque esa es la nueva forma de transmitirlo. Pero en el caso de periodismo sí. Periodismo sí es literatura. Pero el cantautor hace música. O sea, es otro arte. Es arte que es mezcla de música con letra. Entonces, yo creo que es un error. Es un error. No es literatura. Bueno, pero digamos habría que ver qué cosa es la literatura. Digamos que es un error de tecnicismos y vale. Supongo que pero vale. O sea, yo creo que se le podría otorgar el premio Nobel de Literatura a Bob Dylan si es que sus canciones funcionaran como poesía solo o como literatura como leída. Texto, o sea, que tú claro. Puedas leer y que funcione, claro. ¿A qué te refieres con que funcione? Bueno, ha escrito poemarios, o sea, pero no creo que se hayan dado por eso. No sé. Se lo dan por yo he escuchado por casi todas las canciones de Bob Dylan. ¿Por qué se lo han dado? ¿No? Y las canciones de Bob Dylan no son, o sea, son bien simples y tiene, digamos, mérito en el sentido que de que es sencillo, directo y todo, pero no sé qué tan rico literariamente, porque también tiene muchos lugares comunes. Que no, bueno, pero Víctor, en ese caso, pero en ese caso también tendremos que revisar los casos de los poetas que han recibido premios, claro, Nobel, como Neruda, todos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que ver qué tan simplicidad, qué tanta complejidad tienen sus poemas. Entonces es, yo creo que el punto es el sentido. Es mucho más complejo que Bob Dylan. Claro, ¿quién? Pero el no, comité que le ha dado, digamos, las letras de Bob Dylan tienen metáforas muy bien construidas que pueden ser comparadas con las de Vallejo, si lo quieres ver así, o sea... ¿Tú crees? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, si quieres ir a ese nivel, comisión... entonces también tendrías que objetar sobre Neruda, que es otro poeta que ha recibido premios. En todo caso, este programa no va de debatir sobre nuestra apreciación artística y si nosotros tenemos mejor apreciación artística que la comisión que da el premio Nobel, que al fin y al cabo sigue siendo un premio privado, que a discreción puede darle el premio a quien se le dé la gana, siempre y cuando estén de acuerdo ellos. Así como si nosotros instaurásemos el premio Guía Escéptica, se lo podríamos dar a cualquier persona que quisiéramos, ¿sí? Entonces, vamos a comentar a los ganadores de los premios del 2017. Uh-huh. Y no hablaremos sobre literatura. Entonces, rayos. Es que yo sí tengo mis críticas sobre el que ganó el premio de literatura, porque se lo robó a Murakami otra vez. Sí hablaremos de literatura. Ya, pero vamos con el primer premio de física. El premio de física... Bueno, casi hay muchos compartidos, ¿no? Bueno, el premio de física ganado por... ¿Cómo rayos se pronunciará? Supongo que Rainer Weiss, Berish y Kip S. Thorne, por contribuciones decisivas al detector LIGO y a la observación de ondas gravitacionales. Creo que eso es algo que estaban comentando mucho. ¿Quién quiere comentar esto? A ver, comenten, muchachos. Ahora pues. Sí, ellos fueron los que midieron el choque de dos agujeros negros, ¿no era? Sí, así es. Claro, con la diferencia de percepción del rayo láser, ¿no es cierto? O sea, un rayo era, a distancia... Una medición minúscula, ¿no? O sea, de una fracción del tamaño de una partícula. O sea, básicamente... Y el detector estaba en dos partes de Estados Unidos. Lo que hacen es poner unos rayos perpendiculares entre sí a largas distancias. Entonces miden cuánto demora uno y cuánto demora el otro en llegar a su destino. Y con eso pueden medir cuánto se comprime o se dilata el espacio entre ellos, ¿no? O sea, se comprime o se dilata en una dirección y no en la otra. O en diferentes medidas nada más. Entonces pueden medir las ondas gravitacionales con eso, ¿no? Pero sí es mínima la distancia que se desfasa. O sea, es una precisión increíble. Alucinante. Claro, el láser sigue la curvatura del espacio-tiempo cuando este se curva a la hora que pasa la onda que se transmite prácticamente, bueno, a la velocidad de luz, pero en forma se transmite como un terremoto. O sea, el terremoto, ¿no?, tiene un epicentro y viaja como una onda por la corteza. Entonces esta onda gravitacional viaja por el espacio-tiempo y a la hora que atraviesa este rayo, ese diálogo se desvía ligeramente y demora un poco más en llegar, digamos, de lo que demoraba antes, ¿no?, de que pase la onda, ¿no? Y lo que pasó fue que muy poco después de instalar el detector de ondas gravitacionales, detectaron una explosión, ¿no? Entonces, al principio no sabían si es que era lo común o no, y resultó ser bastante común, y ahí detectaron un segundo choque y un tercer choque, ¿no?, de agujeros negros, ¿no?, que van girando entre sí, ¿no?, hasta que el punto que chocan y solamente ahí generan tanta energía como para generar una onda que se desplaza desde ese punto hacia todos los lados, ¿no?, y a través del universo. Sí. Y bueno, fue un fenómeno predicho por Einstein, ¿no? Entonces Einstein achuntó una vez más. Einstein. Siguiente premio Nobel. Siguiente premio Nobel. Agrorilla. Premio Nobel de Química. Otorgado también en conjunto a Jacques Touchet. Yo no sé cómo pronunciar sus apellidos. No sé si pronunciar en inglés. Joaquín Frank y Richard. Claro. Touchet. Y Richard Henderson. Uh-huh. por desarrollar microscopios crioelectrónica, sería, ¿sí? Para estructuras de alta resolución, no, para la determinación de estructuras de alta resolución de las biomoléculas en solución. ¿Alguien tiene algún comentario sobre el Nobel de Química? Yo había escuchado algo al respecto. Claro. Era, no sé si será exactamente esto. Yo había escuchado algo de que, de repente es otra cosa, pero de que para poder detectar ciertas moléculas tienen que, de cierta forma, cristalizarlas. Y cuando uno hace eso, como que se pierde algo. Entonces, generar un método para no tener que cristalizarlas tanto. Pucha, estoy demostrando mi ignorancia una vez más en este programa. Qué bien, demostramos nuestra ignorancia. Bueno. ¿Tú sabes algo de eso, Natalie? Me falta cristalizar la idea, Julio. No, me falta cristalizar la idea. La verdad es que no sé. Más honesto que yo, sí. la biólogo. Sí. Más honesto que yo. Bueno, luego el premio en fisiología o medicina, otorgado a Jeffrey C. Hall, Michael Rosbach y Michael W. Young, por sus descubrimientos de los mecanismos moleculares que controlan los ritmos circadianos. Ajá, claro. Ahí sí quiero comentar. Ya. Yo quiero hablar de ese tema porque a los días de que fue otorgado el premio Nobel salió un artículo en una revista, en la revista, en The Journal of Research and Methods in Education, que dice, el título es como concluyente respecto a lo que quiere decir, ¿no? Dice, el premio Nobel en Fisiología 2017, por sus descubrimientos en los mecanismos que controlan los ritmos circadianos, está basado en la ficción, ya que no hay mecanismos moleculares de reloj biológico que controlen los ritmos circadianos. Y además que el autor, en algún momento de en alguno de sus escritos, dice que los ritmos circadianos están determinados y controlados por mecanismos divinos. ¿Divinos? Sí, eso fue lo que dijo. ¿De qué estás hablando? ¿Del paper, de un artículo de ellos? ¿O de qué? Es un artículo que salió después de que se otorgó el premio Nobel. Ya, diciendo que eso, ¿no? Que el premio Nobel de esto está basado en ficción, ya que no existen mecanismos moleculares que puedan controlar el reloj biológico para los ritmos circadianos. Y que, de hecho, el autor de este descubrimiento, en algún momento de sus escritos, dijo que los ritmos circadianos están controlados y gatillados por mecanismos divinos. Bueno, yo tengo acá dos comentarios. Primero, sí existen mecanismos moleculares, y les puedo explicar uno que conozco bien. Y segundo, bueno, que el pata haya comentado que él piense que es algo divino y eso no está en el paper que publicó, no hay ningún problema. Él puede ser creyente y pensar que pensar que los siglos. Víctor, lo que estoy diciendo es que es que no es un paper el que te diga una sola cosa. No es el ganador del Nobel no escribió un solo paper donde habló sobre esto, sino muchos papers donde explicó toda esta línea de investigación que él tiene. Y en algún momento él escribió eso, que los ritmos circadianos estaban siendo gatillados y controlados por mecanismos divinos. Pero que él mismo no sabía explicar. ¿Pero lo escribió en un paper? ¿Es una conclusión de un paper? Sí, lo escribió. ¿O es un comentario que hizo? No, lo escribió en un paper. ¿Como conclusión? Lo escribió. No sé. ¿Y revisado por pares? Sí. O sea, hace poco. Sí. Les puedo enviar enlaces de papers que han salido en PLOS o en otros que hablan sobre el creador y no sé qué otras cosas. ¿Serio? Que a veces se les pasó. Sí, sí, ha salido en PLOS One. Súper comentado. Sí, bueno. Bueno, como dijo Víctor, o sea, si sus creencias pueden ser independientes. A mí lo que me pareció más relevante es que no existan los mecanismos moleculares para controlar los ritmos circadianos. O sea, pues existen. O sea, que exista el mecanismo. Lo que pasa, Víctor, es que hay dos cosas en el enunciado. Que sí existen mecanismos moleculares sobre que sí, o sea, que los ritmos circadianos obedecen a mecanismos circulares. Que diga a mecanismos moleculares, lo que no existe son los mecanismos moleculares para controlar estos otros mecanismos moleculares, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo es eso? O sea, lo que tú dices está bien, el reloj biológico tiene mecanismos moleculares, ocurren por mecanismos moleculares, lo que no existe aún son los mecanismos moleculares para controlarlos. Ah, los segundos, o sea, no han descubierto los segundos reguladores. Pero ese es otro tema. No reguladores, Víctor. Los mecanismos moleculares para controlar los ritmos circadianos. ¿A qué se referiría con controlar los ritmos circadianos? ¿A qué nos referiríamos con eso? O sea, una estructura cerebral. Ya, imagínate cualquier ciclo molecular. Imagínate cualquier ciclo molecular. Por ejemplo, cómo es que el alcohol, el azúcar se convierte en alcohol, que es un mecanismo molecular, biológico, bastante sencillo. ¿Ya? Imagínate que conocemos todos los pasos. ¿Cómo es que tienes el azúcar con muchas moléculas de carbono y estas moléculas, conforme se van oxidando, se van convirtiendo en moléculas de OH, que es el alcohol? ¿Ya? Ahora, lo que él está proponiendo es que existía, o digamos, alguien X propone que voy a poner un mecanismo molecular para controlar esa transformación de una molécula de azúcar a una molécula de alcohol. Mediante un mecanismo molecular como puede ser una enzima, el calor, una enzima, para que sea molecular tendría que ser una molécula enzimática. Entonces eso es, por ejemplo, tener un mecanismo molecular para controlar otro mecanismo. Y eso es lo que él estaba proponiendo. Por ejemplo, yo les puedo contar la historia de lo que sucede con las longitudes de onda visible, por ejemplo, y cómo están relacionadas. Claro, lo que estoy tratando de decir, Víctor, es y que puedo describir todo el mecanismo interno y externo. A ver, Víctor, ¿cómo es? De ese proceso. Sí, sí. Y hay varios estudios sobre el asunto. Bueno, ¿qué dijiste que era qué? ¿Qué es lo que el uso de qué? No, que la, por ejemplo, la luz blanca, sobre todo la luz blanca contiene todos los colores, ¿no? Ya. Pero los colores más azules tienden a mantenerte despiertos. Ya. Y los colores más amarillentos, más rojos, son convenientes unas 4 horas antes de irte a dormir. Ya. Porque incentivan la producción de melatonina, uh-huh. ¿No? Entonces hay, de acuerdo a los colores que veas, puedes producir más hormonas que te mantienen despierto o hormonas que te dan sueño. Claro, ahí, Y eso lo han probado de manera independiente por un par de estudios que conozco. Uno inclusive utilizó lentes. Uh-huh. Para personas que vivían en el polo norte, pero ahí, que digamos tenían lentes diurnos que eran de marco azul con una luz azul, uh-huh. y ahí una vez que supuestamente era de noche, porque en el polo norte pues a veces es solamente de día o solamente de noche, entonces se ponían unos lentes de día y de ahí cuando era hora de noche se ponían unos lentes de noche que eran más amarillentos, uh-huh. y esas personas conservaban los ciclos circadianos y dormían mejor, tenían una mejor calidad de vida. Y en general estaban mejor físicamente que otras personas que no habían utilizado esos mecanismos, ¿no? Ya, lo que pasa es que ahí estás confundiendo dos cosas, Víctor. Y las explico ahora para luego no tener problemas o no tener más conflictos. Pero el punto es que tú estás confundiendo los mecanismos que actúan sobre el ritmo circadiano, que efectivamente dependen de las luces, y un mecanismo y la experimentación mediante mecanismos físicos. Estás usando ondas de luz para modificar el mecanismo que de por sí ya existe sobre el ritmo circadiano, pero no es un mecanismo, o sea, la experimentación con... Sí, es físico el mecanismo. Es físico, pero no es molecular, y lo que este... Sí, es molecular. ¿Cómo va a ser si estás utilizando ondas? Porque las ondas impactan pero no son los fotorreceptores de la retina. Pero no es una molécula. Claro, cambia molecularmente. Es molecular, pero ahí no hay ningún modelo de cómo es el mecanismo a nivel molecular. Hay un modelo de cómo se afecta... Físico. A un nivel, claro, físico. Digamos a otro nivel, ¿no? Claro, uh-huh. Es un nivel físico actuando sobre un mecanismo de ritmo circadiano, porque estás hablando de ondas de luz sobre un mecanismo biológico. ¿Qué clase de resultados sí justificaría algo sobre esto? La otra molécula? ¿Cómo? ¿Qué clase de resultado justificaría a un título de este tipo de descubrimientos de mecanismos moleculares? O sea, ¿qué clase de resultados esperaría? No te entiendo. O sea, ¿qué cosa hubieran tenido que hacer para poder realmente decir que sí descubrieron los mecanismos moleculares que controlan el ritmo circadiano? La verdad es que yo no sé qué es lo que sí. O sea, de hecho tendrían que descubrir, o sea, decir textualmente qué moléculas podrían afectar, o sea, afectar el otro mecanismo. Eso es como para mí concluyente. Pero lo que dice este paper es que no existe eso. La melatonina. Bueno, chicos, dejémoslo ahí. No, dejémoslo ahí. Yo creo que dejémoslo ahí. Vamos como queda que como, queda como tema pendiente. Y sobre todo si es que hay artículos a favor y en contra. Sí, o sea, me parece recontra asombroso lo que dice Natalie, porque es como que, o sea, se pajarearon todos en el, en el comité de salud. Yo les paso el enlace de la revista y todo. Sí, pásalo, por favor. Y si alguien de nuestros escuchas sabe un poco más al respecto, nos puede escribir o mandar un audio, o sí, y podríamos... Y también me interesa saber qué es lo que han hecho, ¿no? Porque si algo deben haber hecho estos tipos, habría que ver qué cosa es lo que ha hecho. Claro, pero eso lo podemos... O sea, yo creo que hay dos partes. Una en la que simplemente hay información que podemos buscar y leer, y otra en la que alguien de verdad nos tiene que explicar, porque por más que leamos, de repente no lo estamos entendiendo de la manera en que deberíamos estar entendiéndolo. Bueno, el premio Nobel de Literatura fue otorgado a Kazuo Ishiguro por... ¿Eso fui yo? No, ya. Por quien en novelas de gran fuerza emocional ha descubierto el abismo entre los sentidos ilusorios y en conexión con el mundo. Eso fue lo que, eso es lo que dice la página. Y a continuación vamos a leer una de sus novelas. ¡No! ¿Alguien ha leído algo de Kazuo Ishiguro? No, pero sí leí el que estaba... Lo que pasa es que para las premios Nobel se hacen listas. Y estas listas se van acortando y son las que llegan al final. Y sé que Murakami es como el tercer año que va como a estas listas. Y dado el premio que se ha otorgado, que es precisamente sobre la ficción... No me acuerdo qué es lo que dijiste, ficción y el mundo real. Ajá. ¿Algo así? Sí. No, ficción... Sobre los sentidos, sí. Sí. No. Sobre el mundo ilusorio. Sobre el mundo ilusorio, sí. Precisamente sobre todo ese mundo ilusorio que se va conectando con la realidad, es sobre lo que escribe Murakami. Y de hecho, días antes de que se haga se anuncie el Premio Nobel de Literatura, había un hashtag que era Premio Nobel para Murakami, porque ya van como 3 años que no se lo dan. Entonces era como... Y que se lo gane su compatriota, que escribe similar a él o en el mismo estilo, fue bastante doloroso para los que hemos leído Murakami. Acabo de ver que él escribió la novela Lo que queda del día, en la que se basó la película Lo que queda del día, la película de 1993. Sí, no sabía que estaba basada en esta. Y tiene otra interpretación, Nunca me abandones, Never Let Me Go. Esa creo que la he visto. ¿Sí? ¿Tiene película? Estoy hablando de las películas que están... Estas son las películas que están basadas en sus libros. ¿Qué esperas? ¿Vas a leer todo esto para ver si eso sí, no es? Sí, es ciencia ficción, ¿no? Es con Keira Knightley. ¿Qué? Sí, es drama. Tipo unos clones, algo así, que son criados solamente para donar sus órganos cuando crecen. ¿Esa no es La Isla? Ah, sí. No, es esta, Never Let Me Go. Es una serie. No, es una película. Bueno, todos hay una serie también sobre pero todos están confundidos. Bueno, es posible, pero no recuerdo. Pero sí, supongo que pero es... Pero tengo un comentario sobre por qué pienso que eso va a ser poco probable en el futuro. Ya, pero no, ahorita no. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pero... Ya, está bien. ¿Por qué, Víctor? Pero nos quedan... No, si no quieren, no le falta. Es que todavía nos falta y no es sobre eso. No, es simple, o sea, y ya se puede crecer un músculo solo. Y sería absurdo crecer a una persona completa, consciente, y meterle a una burbuja y que tenga una sociedad y educarlo para ir sacarle los órganos poco a poco, ¿no? O sacarle los órganos de golpe. No tiene sentido, es una pérdida de recursos y de energía, y bueno, aparte de ser inmoral, ¿no? Porque en el futuro se va a poder crecer los órganos en laboratorio sin problema. Es más, ya se hace con algunos órganos. Bueno, vejiga, por ejemplo. Bueno, el Premio Nobel de la Paz, que también fue otorgado a una institución, a la Campaña Internacional para la Abolición de Armas Nucleares, y la página de los Premios Nobel dice, por su trabajo para llamar la atención sobre las consecuencias catastróficas para la humanidad de cualquier uso de armas nucleares, y para sus esfuerzos para lograr la prohibición en base a tratados de dichas armas. Básicamente eso es. Sí, justo tengo un amigo que está súper metido leyendo noticias sobre Norcorea. Y cada cierto tiempo me habla de Norcorea. Sí, interesante, porque es un problema de... Es un juego, ¿no? Donde... Donde hay incentivos para armarte más mientras otra persona se arma más, ¿no? No sí. Quiere ser el único desarmado y... Entonces... Sí, sí, sí. Y justo en uno de estos podcasts que estoy escuchando... Ah, que lo dije en el programa siguiente, no lo dije en el programa anterior. Pero también lo dije... Estoy escuchando este podcast de... Y ahora que creo que se pilla Dan Carlin. Sobre historia. Bueno, hace un gran recuento sobre la Guerra Fría y sobre todos estos problemas de armas y sobre el armamiento nuclear de diferentes países. Y siempre me parece un tema súper complejo. Es como nosotros, simples mortales, en verdad creo que no tenemos esta gran presión de ver qué realmente, cómo realmente es el juego de las armas nucleares. O sea, todo nos afecta de cierta forma porque, digamos que si hay algún lanzamiento de armas nucleares, vamos a ser afectados. Entonces... Sí, yo creo que es más o menos, claro, no es completamente, no estamos ahí en el medio de la cosa porque no creo que nos vayan a bombardear acá, pero sí es bueno pensar en esto de vez en cuando, ¿no? O sea, como que tratar sí. De hacer algo para... Sí, ¿no? Pero definitivamente no todos los días. Poquísimo, pero bueno. No, la contaminación radioactiva ya a todo el planeta... Y también si el intercambio es brutal, vendría un invierno nuclear que mataría pues todos los productos agrícolas y todo lo que vive en base a eso, que es prácticamente todo, ¿no? Los animales domésticos y nosotros. Bueno, y finalmente el premio Nobel de Economía, que no es un premio Nobel, pero el premio de reconocimiento de la economía, que fue otorgado a Richard H. Taylor por sus contribuciones a economía conductiva. ¿Se llama economía conductiva en español? ¿Behavioral economics? Conductual. Cognitivo conductual. Hablamos un poco de eso con Hans en el programa 112, si no me equivoco, donde hablamos sobre economía, ¿no? Todos estos hallazgos que se hacen a raíz de... Darse cuenta que el ser humano no es el homo economicus que ha sido modelado al pensar en el comportamiento humano, ¿no? De hecho, hay una entrevista a Richard Thaler que le hacen en un podcast, creo que es Planet Money, si no me equivoco, o Freakonomics, pero hace poquito salió un podcast donde le entrevistan a Richard Thaler sobre su carrera, ¿no? Y de hecho él dice, ¿no?, que cuando él conversaba, él tenía una lista de formas como los seres humanos se comportaban de manera irracional. Y cuando se lo decía a un economista, decían, sí, todos sabemos que hay gente que se comporta de manera irracional, pero ellos son los tontos. O, sí, ellos son los que realmente no lo piensan, ¿no? Pero al hacer experimentos se dio cuenta que no, que la mayoría de gente realmente se comporta de esa forma. Sí. ¿Cómo se llama el programa de Freakonomics último en el que hablan de esto? ¿Recuerdas? Bueno, hay un programa de Freakonomics en que hablan, lo entrevistan. O sea, ahora no estoy segura si es su último o si es un refrito. Pero es muy interesante, eso es muy interesante, que él... Hay dos cosas que me parecen muy interesantes. Una, que él lo nota, o sea, lo nota pero lo guarda como evidencia anecdótica y era como que su cuadernito de anécdotas. Y otra... que esto es algo que solamente sorprende a los economistas, porque creo que de manera popular nosotros, creo que la gente siempre sabe, hay un gran dicho que es como que el sentido común es el menos común de los sentidos, es como esos dichos que la gente se dice y que tiene todo el sentido del mundo, y es como la gente, entre comillas, normal, creo que es muy consciente de que el ser humano no es racional, o no estoy segura, probablemente me equivoque. Pero sí, o sea, creo que por ejemplo, hay muchos de estos juegos, ¿no? De estos juegos de un juego muy divertido es como que agarras a personas y las divides en grupos de dos y a unas le das simplemente al azar, a una de ellas le das una taza. Y después haces que la otra persona intente comprar la taza. Y las personas no quieren vender su taza por cantidades muy bajas de dinero. Pero racionalmente es como que hace 5 segundos no tenías nada y ahora puedes tener por lo menos $1. O sea, estarías ganando algo. Pero emocionalmente o lo que sea, es como que no, es mi taza. ¿Por qué te la voy a vender $1 si es mi taza? ¿Por qué no me das más dinero? Y de nuevo, creo que es ese tipo de cosas que es muy intuitiva. O sea, yo creo que intuitivamente tiene mucho sentido que alguien no quiera vender su taza. Pero, de manera claro, racional, económicamente hablando, no tiene y sentido. Es, y yo creo que eso pasa mucho, ¿eh? O sea, en cosas cotidianas, y que simplemente no la ves porque no lo puedes pensar desde otro punto de vista en ese momento, pero yo creo que pasa. Sí. Yo creo que pasa mucho. Eso es porque no ejercitas tu pensamiento racional. Y más o menos... Porque no ejercitas tu pensamiento racional. Ni discuten temas científicos. Ni discuten temas científicos. Ni están promovidos por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciados por la línea de Pueblos en Serial. Y Ado Comics. Y Ado Comics, cierto. Ah, y cuando le preguntaron a Richard Thaler en cómo gastar su dinero, o sea, porque le dicen, no, usted ha investigado todo esto de que el ser humano no se comporta de manera racional, entonces, ¿cómo va a hacer para gastar su dinero, el dinero del premio? Y Richard Thaler dice, voy a intentar gastarlo de la forma más irracional posible. De hecho, es muy interesante porque Daniel Kahneman, que él habla que él también conoció a Daniel Kahneman y al compañero de Daniel Kahneman, sí, que no recuerdo su nombre, y los conoció y fue a verlos y habló con ellos y como que mantuvieron una larga amistad y trabajaron. Y a Kahneman también le preguntan, ¿no? Por ejemplo, Kahneman habla de esta falacia, y olvidé cómo es, esta frase de los emprendedores que, por ejemplo, por más de que el 80% de los emprendedores fallen, tú crees que tu negocio sí va a ser la excepción, ¿no? O por más que el 90% de las relaciones de pareja fallen, tú crees que tu relación sí va a ser la excepción. Y le preguntan a Kahneman, ¿no? Si cree que deberíamos ser todos perfectamente racionales y tomar en cuenta estos porcentajes. Y dice que no, porque eso como que... haría que nada valga la pena y que definitivamente nadie se mande a emprender un negocio o a empezar algo que tiene una muy alta probabilidad de fallar. Y es como, dice que no es que estén siendo racionales y no es que no existe el sesgo, lo que pasa es que está bien, es ok. Me parece genial, Aurora. Tómalo como ejemplo para cuando tengas dudas sobre la guía escéptica. Excelente. Rayos. Bueno, y ese fue nuestro recuento. El tiro por la culata, sí, mejor. Y ese fue nuestro recuento de los premios Nobel. Y ahora vamos a jugar el juego del dato científico. ¿Cuál es el elemento más liviano del, del que tiene isótopos radioactivos, ¿no? O sea, ¿cuál es el elemento más liviano que solo existe en forma radioactiva y en ninguna otra forma? O sea, ¿cuál es el elemento más liviano que tiene isótopos radioactivos? Entonces, hay cinco opciones, ¿ya? Uranio, radio, francio, tecnecio y bismuto. A ver, voy a repetir la pregunta. ¿Cuál es el elemento más liviano que solo existe en forma radioactiva y en ninguna otra forma? ¿Es el uranio, el radio, el francio, el tecnecio o el bismuto? Yo voy por el radio. Ya, ¿por qué? Porque es lo que mató a Marie Curie, ¿no? No sabía que lo estaba. Es el primer elemento radioactivo conocido, ¿no? Y más popular. Yo estaba pensando en el uranio. De hecho, pensé que el uranio era más popular. Sí, ahora es más popular por las bombas atómicas. El radio... Del francio solo me acuerdo cuando intentamos memorizar la tabla periódica y teníamos que memorizar los grupos. Y de verdad es que, ¿para qué nos hacían memorizar la tabla periódica? ¿Qué gusto había en memorizar la tabla periódica? Yo no sé. Tienes para era poder como que, responder. Me acuerdo que era berilio, cesio, francio, pero no me acuerdo por qué estaban juntos ni que tenían en común más, pero que estaban en la misma fila. Si pueden visualizar la posición de los elementos en la tabla periódica, pueden intuir. Sí, de hecho, ah, cierto, es el más liviano. Ya, el francio está por la izquierda. Eso me acuerdo. Que estaba. Uranio está. A la izquierda del padre. Yo creo que yo creo. A ver, es entonces, que el radio. Aurora. Por ejemplo, cuando tienes un granito, la piedra granito, el granito emite radio, si no me equivoco, ¿no es cierto? Emite un gasecito. Entonces, por ejemplo, si tú tienes en tu cocina o en tu mesa de granito y tu cocina es muy cerrada, en realidad estás respirando un poquito de ese gas radiactivo, ¿no? Tienes que tener tu cocina, si tienes mesa de granito, tienes que tener un ambiente más o menos ventilado. Sí. Y creo que sí, por eso sí el radio es radiactivo. Pero a la izquierda del radio está el francio. O sea, es un poquito más ligero. Entonces yo me iría por la opción de francio. Claro. Yep. Francio, ya, o sea, ya. Entonces, Adrián, tú dices que es francio, ya. ¿Quién falta? Julio. Aurora, ¿ya fui? Pues yo no dije nada. Yo dije, no sabía si era el uranio o el francio. Dije que el uranio me parecía. Y Aurora, más. Aurora. Voy por el francio porque estaba más a la izquierda y se acabó. Y porque Adriana dijo y me dio refuerzo. No, pero. Aurora, ¿tú no habías dicho, dicho radio? No. Nata le dijo radio. Yo dije que pensé que el uranio era más popular y después me acordé que el francio estaba hacia la izquierda, pero de verdad es que no me acuerdo en qué columna. Ya, yo la verdad no recuerdo cómo están ordenados. Me voy a ir por bismuto, porque pienso que Víctor los ha ordenado en forma decreciente. ¿Dónde está bismuto en la tabla? Supongo que está, es menos pesado. Me voy por la E, bismuto. No recuerdo. Ya. Me acuerdo, después les digo todas mis... ¿Cómo se llama cuando pones los elementos juntos y formas se llama, palabras? Sí, sopa, se da pensión. No, espera, Beto Magnífico camina con el señor Vara. No. Ya, nadie elige uranio. Ay. Ni tecnecio. Pobre tecnecio. Ya, bueno, ya. Y antes vamos a comenzar entonces por los que no han elegido, ¿no? Uranio. Uranio, de toda la lista, es el más pesado de todos. Tiene peso atómico de 92. ¿No tenía 15? Uranio 15, claro. No, es muy pesado. Y justamente por eso lo usan para las bombas nucleares. Mm. Y para... No, porque es como es tan pesado, es fácil sacar energía, ¿no? Ajá. Y que todo reviente, ¿no? Está como que más comprimido. Después, otro que no habían elegido... Tecnecio. El tecnecio. Así voy a llamar a mi hijo. Muy necio. Ya, eso lo dejo para el final. Ya. Radio, ese es el tecnecio, ¿verdad? El radio. El radio tiene... el radio, Natalie dijo radio, ¿no? El radio tiene peso atómico 88. O sea, es más liviano que el uranio, ¿no? Y es, como les comenté, el primer elemento radioactivo en ser descubierto. Y cuando se descubrió, usaban el radio para iluminar cosas. Entonces la gente usaba ropa de radio, si tenían luces iluminadas, o utilizaban brazaletes de radio, o habían objetos, ¿no? Y ahí, bueno, la gente comenzó a morir de cáncer, ¿no? Tuvieron que dejar usarlo. Y como dijo Adrián, el francio es un átomo, o bueno, no, un protón menos. Y un electrón más liviano, ¿no? Entonces, el radio tiene 88 de peso atómico, el francio tiene 87. Claro, pero yo he dicho un dato, ahora después creo que el radón es el granito. El radón es el de granito, ya, no el radio. Me he confundido. Sí. No, radón. Sí. Pero el radón es un gas noble, de eso sí me acuerdo. El francio, ustedes saben que es tan radioactivo... Que se fuma en un instante. O sea, ese es como que pierde peso rápidamente, ¿no? Después, bueno, otro que habían elegido, Julio, bismuto. Eligió el bismuto, ¿no? Bismutol. Que en realidad es tiene 83. O sea, es el de lo que hemos dicho es el más liviano, ¿no? El 83. Pero el tecnecio tiene 43. O sea, la respuesta correcta es el tecnecio. Nadie dice tecnecio. Que tiene una muy larga vida media, ¿no? ¿Y todos solo existen de forma radiactiva? Hay que abrir una tabla periódica ya, porque estoy muy confundido. El bismuto tiene baja radiactividad. Ustedes saben que el bismuto de los elementos radiactivos es el que tiene más baja radiactividad de todo el universo. ¿Dónde está el tecnicio? Tú puedes tener objetos de bismuto en tu casa, todo. Puedes comprar bismuto, no pasa nada, porque bota una partícula alfa cada 6 horas, ¿no? Que es insignificante, ¿no? Pero llega a ser radioactivo por esa... Acá está el tecnicio. Y el, Y el tecneso tiene, claro, acá tiene una larga vida media, ¿no? Uh-huh. Y el tecnesio tiene 43, o sea, pesa la mitad que los demás. Uh-huh. Y se crea, se llama tecnesio porque lo crearon en el laboratorio. Es una... Sí, entonces, bueno, aparentemente ya nadie ganó. Oh. Es el tecnesio, es el de lejos el más liviano, ¿no? Por la mitad casi, que los demás. Bueno, ahora que estoy viendo... Yo gané en el siguiente programa, así que... Julio ganó en el siguiente programa. Recomiendo que todos en este momento abran sus tablas periódicas, que están forradas con minifan. Y la abracen. O la googleen. Acá tengo la googleen. Buscarla sí, puede ser complicado. Definitivamente esto se hace mucho mejor si están viendo un tabla periódica. La mina Huascarán acá me dice que... Sí. Estudian la conciencia. Sí, sí. No se la memoricen. Ah, hablando de eso, ¿han escuchado la canción de Tom Lehrer donde recita la tabla periódica? Es muy bonita, probablemente la ponga así. Se recita, bueno, a la época, ¿no? A los setentas. Uh-huh. Bueno. Bueno. Al fin. Día del estreno de Infinity. No he entrado a Facebook, no he visto reviews, ni trailers. Pero claro, cholo, muere Iron Man. Hablemos con Spoilers, el podcast que te lo cuenta todo sobre la cultura pop, incluso lo que no quieres saber. Escúchanos por iVoox y síguenos en Facebook. Bueno, así concluye la edición 114 de La Guía Escéptica. Recuerden seguirnos en redes sociales, en la página web www.guiaescéptica.org. Pongan corazoncito en iVoox, si es que les nace del dedo. ¿El corazón? Sí, o de la cabeza que no les trasplantaron. Uh-huh. Y sí, escuchen a Julio en Nación Combi. Sí, bueno, sí. Bueno, sí, si quieren, ¿no? Si me quieren, ya ustedes. Sí. La semana pasada estuve como invitado en Nación Combi y sí, estuvo chévere el programa. Sí, estuvo muy entretenido, yo lo escuché. Sí. Yeah, la única que escuchó, yeah. Yo lo olvidé. Lo siento. Pero vi el comentario de Fujimori. Bueno. Ah, y también quería comentarles antes de que me olvide, porque eso sale todavía en 2 semanas, ¿no? No, es jueves. Ya, porque he escrito un segundo libro que se llama La Genética de Dios, que va a ser presentado todavía no, bueno, en teoría va a estar en diciembre ya en todas las librerías, y la presentación es en la Feria del Libro de la Ricardo Palma, que es, me parece, en Larcomar, el 6 de diciembre a las 7 de la noche, a ver si pueden ir. ¿El 6 o el 7? La Feria de Ricardo Palma. El 6 de diciembre. 6 de diciembre, ya. Sí, en la Feria del Libro de Ricardo Palma. En Larcomar creo que va a ser como siempre, ¿no? Sí, bueno. Y es el 6 de diciembre a las 7 de la noche. Voy a crear un evento en La Manzana también, supongo, un par de semanas antes. Okay. Genial, ahí estaremos. Bueno, ¿sí? ¿Cumplimos? Bueno, eso es todo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! Nos vemos.